¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El 18 de mayo fue instaurado como una fecha significativa en la que las naciones se unen en una fiesta de los museos. La celebración del Día Internacional de los Museos es una excelente oportunidad para valorar y visitar los museos como espacios de cultura.